tenían entrada. Y Camilo le dijimos que íbamos a estar acá, ¿no? No, que íbamos a ir allá. Al bulevar. Pues la verdad, tengo que tomársela rápido. 1, 2, 3. Suena la radio relajo. Uno, dos, suena, tres, sí, suena, sí, la, sí, radio relajo. Esta es la... Háblame. Suena la radio relajo. Vos sos la izquierda. Parce. La izquierda relevante. La izquierda alineada. Oscar a la izquierda. A ver, la cortinilla. Venceremos. Transmitiendo en directo desde la panadería, detrás de las rejas que nos separan del espacio público, aunque esté construida en un andén, la panadería. Pero aquí ya nos protege la norma de poder tomar cerveza. Debería ser un andén o algo así. Ese es un antejardín. Concepto ultracaleño. Definición. Un oso de suelo, jardín. Un antejardín. Bueno. Ayer estuvimos hablando de esto, Luis, porque lo que pasaba con Radio Relajo era que había empezado como una iniciativa tipo lúdica y que cada vez se había convertido en una cosa más acartonada y más seria. Que cuando aparecía el micrófono todo el mundo cambiaba la actitud. Espero que no digas que sea seria porque soy yo, ¿no? Porque siempre me echas esa agua, que cuando yo estoy la cosa se pone seria. Pero... Vos sos el futuro, Radio Aleta promete mucho, pero nada que sale a la luz pública. No, apenas ha hecho dos intervenciones y tenía otras dos por ahí planeadas, pero por puro primíparo se quedaron. Les contaré un poco para que sepan de todas mis desgracias. Una, ya había cuadrado para la grabación del concierto de Fermín Muguruza y por la falta de un conectorcito no pude grabar. Huevón. Sí, huevón. Huevón. Esa es la misma palabra que me dijo la dueña del chuzo, mucha hueva. Y lo otro era con los Techotiva, pues amigos allá en la localidad de Kennedy en Bogotá, hicieron un conversatorio de licenciamiento para músicos y pues ahí yo estaba participando y le estábamos grabando y se acabó la pila del grabador como en la mitad de la charla, entonces... Pero bueno, esos son los golpes. O sea, las dos actividades para el DU, ¿y te pasó eso? No, no, no. Hubo hubo dos que sí quedaron bien. Radio Aleta es más relax que Radio Relajo, parce. Son muy gil, ¿eh? Y eso que me dicen, que voy en serio, pero no. Y esa era mi esperanza, ¿eh? Con gente Muguruza, no. No, pero no, mira, sí hubo dos intervenciones ahí que se grabaron. O sea, el bautismo de fuego fue en el Flisol, en el... Un momento, aquí una acotación para los oyentes que imaginarios que están escuchando en este momento. ¿Quién es que es Fermín? Pero imaginarios ¿quién es Fermín? Del futuro. ¿Quién es Fermín? Yo creo que Harold es el llamado para... Necesitamos para una reseña. Para dar una reseña ahí de Fermín Muguruza. En Fermín Muguruza, nunca lo puedo decir, ¿Muguruza o Muguruza? Muguruza. Fermín Muguruza es un combatiente de las músicas mestizas del País Vasco, que nació hace como 50 años. Sí, tiene 50 y años. Y el hombre recién vino aquí a Colombia en un concierto, en el marco de una gira, que no recuerdo la palabra ahorita en este momento en vasco, pero el man es muy destacado pues por su trabajo al inicio con Negu Gorriaga, Cortatu, y luego con su propia banda, y ha colaborado pues con otros músicos como Manu Chao, pero sobre todo, además de ser un gran cantante y de mezclar muchos géneros, también es un documentalista, ha hecho un trabajo importante allá por la... en Palestina, por lo de la Palestina, franja de Gaza, uh-huh. Y también es un activista pues ligado pues a todo el conflicto que ocurre en el País Vasco, ¿no? Es un músico más radical incluso que Manu Chao pues con sus propuestas y que tiene como una gran fanaticada en varias partes de América Latina debido a su trabajo de intenso mestizaje y de activismo político, ¿no? Y es también, pues se podría decir que uno casi de los padres del ska en español, bueno, del ska que no fuera anglosajón, por así decirlo, porque pues el man la mayoría de las veces siempre canta en euskera, por allá a principios de los 80 con Cortatu, y como decía Harold, pues un tipo muy combatiente que a veces ha tenido así, incluso hay canciones un poco relacionadas ahí con la cosa medio etarra a veces también, ¿no? Es decir, siempre ha estado muy de parte de muchos movimientos y todavía hay personas que lo han criticado por eso, pero pues siempre combativo, ¿no? Y combativo en la música, el solo hecho de cantar en su idioma vernáculo, pues, del País Vasco, pues que solamente lo entienden ellos, pues ya es un gran acto de resistencia, ¿no? Me parece a mí. Yo hice la acotación porque me parece importante que el oyente escuche... el nombre y lo asocia a algún, pues que trate de entender de qué estamos hablando cuando decimos eso. Yo escuché una entrevista que dio en FM La Tribu, como me mandaste el link, Harold, y tenía una sentencia muy interesante que hacía, ¿no? Decía, es increíble que en Colombia se esté negociando el proceso de paz con un grupo que el gobierno español anterior había decidido que era terrorista, pero en cambio con ETA no se puede hacer eso, ¿no? ETA sigue siendo terrorista. Yo no tengo ni idea del modelo político español, no sé qué es ETA, no sé, todo ese rollo no me lo sé, pero me parece que, digamos, ese pequeño fragmento de su entrevista era supremamente provocador. Claro, dice mucho. Un tipo muy observador y pues muy parado en la raya también con sus cosas, ¿no? Que era un poquito como pensar, por cambia de identidad también el mal, ¿no? Eran terroristas hasta un momento, luego ya no son terroristas, luego son pues lo que sea necesario ser para poder entrar en un proceso político negociado. Fin de los comerciales. Volvamos ahorita hacia la charla. Sí, no, volvamos aquí a anunciar el espacio, ¿no? Estamos acá en el... ¿Qué Radio Aleta, no? Bueno, no, pero no lo vamos a basar en eso. Pero bueno, ya para cerrar eso y poder pasar a las caminatas aquí por el calitrópico ventoso e iluminado así con esta luz aquí de 7 de la noche, ¿qué horas son? Pues Radio Aleta es un proyecto que surgió, yo diría que también es un hijito chiquito, como tiene muchos hijitos el Radio Relajo, como esa gran nube. Oscar, pues, ¿sos papá? Afectos ahí. Sí, Oscar es un papá, pero irresponsable. Papá postizo. Un papá irresponsable. Pero pues a partir de muchas cosas ya pues venía con lección de hacerlo, ¿no? Dale, tío. Con el patrocinio de Radio Aleta, el hijo Bobo. Ay, parce, ya, vea. No, pero es un hijo. Eso okay. No, para el oyente también, retomando los fracasos de salida, los falsos salidos al aire. No, pero ojo, es que ustedes no me dejaron. Se puede corregir. Se basaron en los fracasos, pero empezamos con un gran éxito que fue la transmisión del Flisol del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre el 5 de mayo. Oh. Entonces, pues ahí estuvimos casi 5 horas pegados en la mesa de Cultura Libre, pues con todos los que expusieron, transmitíamos la charla, luego los entrevistábamos, entonces ahí eso está colgado en el archive también. Y después hubo otra cosa muy interesante que fue a raíz de un proceso que provocó el paro de la Universidad Nacional que hubo como entre enero y febrero, que fue un paro de 40 días, que fue que los muchachos de Artes Plásticas se tomaron el museo. Y están haciendo actividades en el museo y dentro de esas actividades tuvimos un conversatorio sobre propiedad intelectual y el arte, ¿cierto? Pues con varios invitados y pues transmitimos también esa charla. Entonces pues... Muy bien, ya. No es tan bobo, no es tan bobo. Ya tenía ahí unas dormidas ahí como que sea, pero pasó ese, la primera parada y ya... Se durmieron laureles más bien. Ya probó finura entonces. Estamos transmitiendo aquí en directo desde la mítica panadería... ¿Cómo se llama esta panadería? Yo sé que es mítica, pero todo el mundo le dice la panadería del Peñón. En Cali, que es un barrio bastante distinguido de la ciudad, donde muy están tradicional. Los pocos restaurantes caros y con algo de sazón extranjera. Entonces uno dice, parce, no hay guita, ¿qué como? Para la panadería. Aquí al lado hay una panadería italiana en la que el pan vale... Ah, claro, la pero en cambio, clásica panadería italiana. Un chicharroncito, un pan de bonito. Y estamos al frente del colegio, la Sagrada Familia, la antigua edificación que funcionaba como colegio, en el que estuvo también el último... Bueno, el último... El Antibabilón. El Antibabilón en el que vos trabajaste. Exactamente. ¿Qué era lo que pasaba ahí en esos días? ¿Qué ocurría? No entendí la pregunta. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor, señor? Festival. Pero allí en ese, ¿cómo era? Vos ya sabías, es que ahorita que veníamos caminando veíamos unos letreros que dicen, voy a decir, voy a hacer un juego. Decir que es el Antibabilón. No, pero el único contracartel sonoro que puedo hacer es Garulla y ya, se me acabaron las ideas. Van a montar un Garulla ahí, pero en ese momento. Garulla, sí. Un proyecto de hotel boutique. Un Carulla. ¡Hay fuego! ¡Hay fuego en el 23! Sí, señores. Estamos aquí transmitiendo en directo. Sí, en vivo. En vivo transmitiendo. Este es fuego en vivo. El fuego y la palabra. Estamos aquí presenciando un espectáculo callejero de lanzador de fuego. Acaba de llegar a la panadería un tragafuegos callejero. Oye. Y en efecto se está tragando el fuego. A ver, narremos eso, Harold, pues. Harold está como down hoy, a ver. Es un artista argentino que lleva más de 10 años, creo, en Cali, y se gana la vida con el fuego. Véalo, es un personaje tremendo. Ya no me acuerdo de lo hizo. Sí, sí, el hombre ahí es como un máster de la yeca suramericana, conocido ahí como en la Loma de la Cruz y San Antonio. Bueno, pero eso justamente sirve para hablar de la yeca que es muy particular acá en este barrio, ¿no? En el Peñón, porque así sea, como decía Mauricio, pues de un origen así como de alta alcurnia y todo, pues tiene ese espacio que tiene una particularidad muy caleña, que es una panadería donde venden cerveza. La panadería que vende cerveza. La panadería, sí, cervecera. La panadería Mr. Pan, bien. Y vende cuchillas de afeitar también. Venden unas empanadas ahí cuando hay como... No, las empanadas no tan buenas. No son tan buenas, pero pueden ser, como decía Mauricio, pero ¿no? Para pues un caleño que vive en Bogotá, parce, eso, la empanada lo es todo. Sí, además que la empanada rola es toda llena de arroz, entonces aquí cualquier empanada sabe bueno. Flaco, ¿nos puedes regalar de pronto un minuto? ¿Cómo es que te llamas? Pues que estamos haciendo aquí un programa de radio. Me llamo Candelo Coraje, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Candelo Coraje, aquí a Radio Aleta y Radio Relajo. ¿Cómo estás? Relajado. Relajado, eso es. Y también aleteado, así que les voy a cobrar. ¿Hace cuánto es que estás aquí en Colombia? En 9 años, ya soy colombo argentino, gracias a Dios. Colombo argentino, ¿no? Ayer 1-0 de partido, sí, ¿no? ¿Lo viste? Por eso me siento totalmente agrandado porque soy de los dos países mejores del fútbol del mundo. ¡Qué grande! Y tenemos los dos jugadores mejores del mundo, Messi y Falcao. Messi Falcao, ¿no? Buen partido, ¿no? ¿Dónde te lo viste? No, lo escuché. ¿Ah, no lo tengo escuchaste? Televisión, un artista pobre. ¿Un artista pobre? Por radio. Imagínate que todo lo que quiero, ganarme la prueba de fuego. Ay, ay, ay, en tele nada. ¿Y cómo terminaste aquí en Colombia? Contanos un poco de... De la misma forma que termina un colombiano en mi país, tal cual. ¿Te enamoraste? Me enamoré, porque ¿qué? Cali es Cali, el caleño es calidoso y el resto es una loma. ¡Uf! ¡Qué bien, qué bien! Y eso de que el caleño es calidoso lo inventé yo, pero no lo inventé, me salió del corazón. Es verdad, el caleño es calidoso. ¿Y te quedaste todo el rato aquí en Cali o has ido a otras ciudades? Aquí mismo, 9 años. Conozco todo Colombia, desde Cabo La Vela hasta Pastos, de punta a punta. Uy, varios años viajando entonces por América Latina, ¿ok? Sí, le di la vuelta al continente 3 veces por tierra, con esos 2 palos. Autogestión. A prueba de fuego, tres veces la vuelta al continente. Imagínatelo, lindo viaje. ¿Cuál es tu nombre? Facundo Roberto Pichets, el loco Candelo Coraje, el nombre dado públicamente acá en la ciudad. ¿Y naciste dónde? ¿En Buenos Aires? Buenos Aires, Partido de la Matanza. Partido de la Matanza. Es uno de los lugares más pobres de la provincia de Buenos Aires. Por allá por donde nació Diego, una villa que acá se... Ah, Chico, ¿cerca de Villafiorito? Sí, cerca, como a media hora. Grande el Diego, ¿no? Era grande. Era grande. ¿Ahora? Desde que arruinó su carrera. ¿A la cocaína? Con el vicio. Ahora está más grande. Que el más grande es Pelé. Más grande Pelé, ¿no? Porque no arruinó nunca su carrera de atleta. ¿Y qué te ha gustado de la ciudad para quedarte tanto tiempo aparte de las mujeres? Esa es la magia, que todos los que venimos acá, seamos colombianos o no, nos enamoramos de Cali y no sabemos por qué. Porque Cali no tiene un gran atractivo. Vení. Pero vos que le has dado la vuelta al continente un montón de veces, nosotros es que nos queremos ir a hacer radio por todo el continente. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué es lo que hay que llevar para irse haciendo radio por todo el continente? Haciendo radio. Primero, cero contacto con desconocidos. Llevas equipo caro. Este equipo nos vamos a llevar. Ah, ¿eso solo? Te puedes meter hasta en la peor olla, hacer una nota. Qué bueno, buen equipo entonces. Actitud, nada más. En tu mochila, llénala de actitud y listo. No necesitas más nada. Ni siquiera techo ni tarjeta de crédito. Te lo digo yo, con 2 palos y actitud, mira dónde estoy. Qué grande, ¿no? Un aplauso ahí se merece, ¿no? Grande, muchas gracias aquí por participar. Para ustedes, por su muy buena actitud de llamar. Bueno, muchas gracias, ¿ah? No, gracias a los monos, como Candela, así que me pagan. Sí, sí, siga echando Candela. ¿Otra vez? No, ya salió ahí suficiente. Bueno, no. Todo bien. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Aleta. Radio Aleta. A ver, tiranos un comercial ahí, de Radio Aleta. Radio Aleta, no te aletes porque si no te vamos a dar. Muy págame, bien. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes, Aleta. Sí, señor. Muchas Esto gracias. Esto es Calacala y Calentura, vea. Esta es la Tostadópolis. Cualquier cosa puede suceder. La magia está en las esquinas sin ninguna cita previa. La deriva presente. Esa es la deriva una vez más. Hacemos un cortecito para irnos caminando a alcanzar sí, estos claro. Manos que deben Ahorita estar esperando. Vamos a estar en un espacio aquí de la renovación urbana. A ver, señores oyentes, a ver cómo no lo saben, reinterpretamos. No saben dónde vamos a ir. Ahorita estaremos, vamos no a ver. No lo saben, seguro, no saben dónde vamos a ir. Ya, ya, no tenemos un comercial para la radio, no aleta, así de improviso.